Señor, cuánto me cuesta predicar. Si en tu misma iglesia ya no escuchan, si ni tu nombre quieren alabar. Oh Señor, te entrego mi alma ahora. Ven y guíame en tu apague en este mundo.